Vivir en unidad no es fácil. Podemos estar juntos, pero no unidos. Podemos tener lindas cosas y sentarnos en los mismos sillones y dormir en la misma cama, pero no vivir unidos. Algunas personas creen erróneamente que llegar a vivir en unidad es algo instantáneo. El problema es que al matrimonio no llegan dos individuos que fueron sacados del mismo molde. No nos agradan las mismas cosas, tenemos diferentes gustos, anhelos, metas, formación, y así llegamos al matrimonio. Somos diferentes, pero tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias, porque las diferencias son necesarias para que se dé el ambiente propicio, para que ambos cónyuges se ayuden en sus áreas de debilidad. Tienen que entender las diferencias y vivir con las diferencias, respetar las diferencias. No somos dos hombres, un hombre y una mujer, somos distintos. Si usted no ha aprendido cómo vivir con sus diferencias, le aconsejo que busque mi libro para matrimonios con amor, Aprendiendo a vivir con las diferencias. O busque la serie de audio cassette que lleva el mismo título, para matrimonios con amor, aprendiendo a vivir con nuestras diferencias. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Ningún ser humano normal quiere estar casado con un robot. Eso no se puede llamar matrimonio. Los robots no se casan. La realidad nos indica que todos los que decidimos casarnos somos diferentes. Y en cierto momento no nos agrada tener que someter nuestra voluntad y deseos a la voluntad y deseos de otra persona. Nos acostumbramos a tomar nuestras decisiones. Pero la verdad es que todos luchamos. Tenemos conflictos cuando aparecen las diferencias. Las diferencias características de la personalidad de cada individuo no son fáciles de manejar. Por momento, los cónyuges tienen fuertes encuentros, tal como ocurre con el encuentro de dos ríos torrentosos. Quien ha sido testigo de la unión de dos ríos caudalosos sabe lo que estoy hablando. Se juntan los dos, llevan su propio curso, sus aguas se deslizan con gran fuerza y energía. Cada uno de ellos tiene un inicio distinto, un curso distinto, pero llega un momento en que ambos se unen. ¿Sabe qué pasa cuando esto ocurre? Pues ambos juntan todo su poder, todo su potencial. Y por supuesto, se forma un tremendo remolino. En la unión de las aguas se inicia una gran turbulencia, porque la unión de aquellos torrentes genera una gran cantidad de poder. Ahora, es imprescindible que aquella turbulencia sea manejada con sabiduría. Pues si no la ponemos dentro del curso adecuado, causará una inundación y en su camino dejará solamente destrucción. Pero algo muy distinto ocurre cuando con sabiduría, con mucho trabajo, ponemos esa corriente dentro de los canales adecuados y le damos el curso necesario para que todo ese caudal siga un camino en forma controlada. Solamente en ese caso la energía que producen estos dos ríos puede ser de indescriptible beneficio. Siempre me acuerdo que alguna vez visité un pueblito que se llama Papayacta en Ecuador, cerca de Quito. Allí la radio internacional HCJB, La Voz de los Andes, tiene una planta muy grande. El agua es retenida en una gran represa. Luego se dirige, el agua que llega de los ríos, se dirige para que se meta por unos grandes tubos y baja a gran velocidad desde la montaña y se introduce en un lugar donde existen inmensos generadores. Allí esa corriente de agua se maneja de tal forma que produce energía eléctrica que sirve para los transmisores de la radio, radio que alcanza gran parte del mundo con sus transmisiones. Así que, y también que da iluminación a todo un pueblo. Para que esas aguas se utilicen con la intención de producir beneficios se necesitó de planificación. Fue un proyecto. Tuvieron que ponerse de acuerdo para utilizar las cosas. En este caso, el agua que viene de diferentes lugares se junta en un determinado punto, es conducida por un curso pre-arreglado, planificado, a fin que puedan iniciar ese viaje que por ir por el conducto adecuado resultan algo provechoso. Este tipo de resultados que nos aseguran beneficios solo se puede lograr cuando se usan apropiadamente los recursos que poseen. Ese proceso demanda dedicación, permanencia, duro trabajo, tal como lo demanda la relación matrimonial. De la misma manera, el matrimonio lo constituyen dos personas distintas, antecedentes distintos, temperamentos, hábitos, heridas, diferentes sentimientos, distintos padres. Ellos han pasado por diferentes métodos de educación, dones distintos, han sido formadas diferentes. Y si usted piensa que luego de la ceremonia religiosa va a empezar a caminar en perfecta unidad, está totalmente equivocado. Lo único que hizo la ceremonia religiosa es que los cónyuges han iniciado un largo proceso de trabajo y aprendizaje que solo se acabará con la muerte. Así que, al mencionar la unidad, algunas personas pueden tener una definición errónea. Creo que es adecuado recordarle lo que dije al principio. No es sinónimo de uniformidad. La uniformidad es producto de una fabricación en proceso. todas las piezas son iguales. El ser humano no es producto de una fabricación en proceso. El concepto de unidad es bien presentado cuando pensamos en aceptación mutua, entrega, atención, perdón, pertenencia, orientación mutua. Todo eso debe caracterizar al matrimonio. La unidad la experimentan los matrimonios en que los individuos voluntariamente combinan sus vidas, sus virtudes y defectos. Todos sus esfuerzos lo hacen para sacar provecho para el beneficio de ambos y no sé solo uno de ellos en desmedro del otro. Es posible que a estas alturas usted ya comience a preguntarse, ¿cuándo viven las personas en unidad? ¿Cuándo desean compartir sus vidas? ¿Cuándo anhelan ayudarse mutuamente por medio de sus fortalezas? ¿Servirse mutuamente en las áreas de debilidad? Como consecuencia se complementan, son idóneos el uno para el otro. El matrimonio no es el lugar donde nos dirigimos para lograr metas y anhelos personales en forma exclusiva, sino para buscar lo mejor para los dos cónyuges, aunque eso a veces nos exija renunciar a nuestras metas personales. El matrimonio debe motivarnos a buscar la unidad, pues todo lo que estorbe la unidad del matrimonio traerá conflictos. Y he descubierto que existen personas con excelentes metas personales. Por ejemplo, Ricardo tenía excelentes metas en el área de la educación. Trabajaba largas horas, estudiaba con dedicación, pero poco a poco fue descuidando a su familia. Ricardo tenía un título, pero cuando buscó mi asesoría había perdido a su familia. Si esa loable búsqueda se realiza sin sabiduría, sin que exista un acuerdo de ambos cónyuges, es muy posible que la persona quiera alcanzar una buena meta, pero es una meta personal. Así que tenemos que tener unidad en nuestras metas, ponernos de acuerdo. Si uno de los cónyuges está siendo abandonado porque no se le está dedicando el tiempo adecuado, ese involucramiento excesivo en cualquier trabajo es bueno para las metas económicas, pero dañino para la relación conyugal. En el matrimonio ya no se deben dar metas exclusivas e individuales, más bien deben ser dependientes y deben estar sujetas a las metas matrimoniales y no solo a las metas individuales. Es decir, si yo tengo una buena meta, supongamos, necesidad, yo necesito hacer ejercicio, mi mundo de escribir, mi mundo de conferencias, de mucha atención, de escuchar los problemas, necesito hacer ejercicio físico. Por lo tanto, necesito hacer deporte. Si no lo hago, me voy a llenar de estrés. Necesito hacerlo, es una necesidad, tengo que suplirla. ¿Puedo yo tomar mis determinaciones y decir, ah, no, yo voy a jugar todo el día sábado y el día viernes también voy a ir a jugar tenis? Un momento, yo tengo que poner mi meta que es necesaria, tengo que cumplirla, pero tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa para que no ocupe todo el día. Voy a decir, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo, hagamos deporte juntos, o si yo tengo un nivel de experto más grande que mi esposa en un deporte, tengo que decir, bueno, voy a jugar con otras personas, este va a ser mi tiempo, el día sábado voy a dedicar 3 horas a esto. Se ponen de acuerdo, ella también necesitará ir al gimnasio, hacer aeróbica, hacer algo. Necesita hacer algo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, a veces juntos, a veces separados, y esto nos va a ayudar, pero el exceso nos va a perjudicar. Así que no es solo mi meta como individuo, sino aquello que nos perjudique al matrimonio. Y llegó el momento de hablar de la cuarta columna. ¿Cómo van? ¿Cómo va? ¿Tiene usted unidad física? ¿Tiene unidad emocional? ¿Tiene un conflicto en su vida porque está tomando decisiones solo? ¿Usted como mujer conoce lo que gana su marido? Alguna vez alguna mujer me invitó al cementerio. Su más grande angustia no solo era que su esposo había muerto, sino que no tenía idea de lo que tenía o no tenía su marido. Los cobradores habían llegado a la puerta. Pero, por supuesto, no llegaba ningún deudor a pagar lo que debía. Pero hay hombres que no tienen informados para nada. Su esposa no tiene idea de lo que está ocurriendo con su marido. Tiene que haber unidad. Unidad en áreas económicas, tienen que planificar la vida, tomar determinaciones juntos en términos económicos, en términos de la disciplina de los hijos, tienen que tener unidad. Si no están unidos en la disciplina de los hijos saben aprovecharse de ello. Unidad de los planes. Así que unidad física y emocional es necesaria en la vida matrimonial. ¿Cómo va? ¿Tienen unidad ustedes? ¿Pueden hablar ustedes que tienen unidad, decirse el uno al otro, sabes que estoy contento, tú me tomas en cuenta? Llegamos a acuerdo en las decisiones, decisiones pequeñas, cada uno toma decisión y estamos generalmente de acuerdo, y en las grandes hablamos, discutimos y nos ponemos de acuerdo. A veces se hace lo que yo pienso, a veces se hace lo que tú piensas, pero tenemos unidad. ¿Puede decir eso? Si no puede decir eso, la columna de la unidad está también a punto de caer. Vamos a la cuarta. La cuarta columna del matrimonio es la columna de la intimidad. Este es el último pilar indispensable para la construcción de un hogar adecuado. Hablemos de la intimidad física en primer lugar. Debe existir una constante preocupación porque ambos cónyuges disfruten de una relación sexual normal. Cuando hablo de intimidad, no hablo de intimidad física exclusivamente. Hablo de la intimidad integral. Debemos recordar que existe una unión de los cuerpos de los cónyuges, que no existe ninguna otra relación. Y esta es una respuesta de transparencia, que los cónyuges deben tener una batalla campal contra el egoísmo, el egocentrismo. No existe una intimidad apropiada cuando los cónyuges buscan su propia satisfacción sin tomar en consideración, en primer lugar, los anhelos, los deseos, las necesidades del ser querido. Necesitamos intimidad integral. La intimidad integral es posible cuando ambos cónyuges rechazan sus actitudes egoístas. La intimidad integral es una relación en la cual los cónyuges no tienen como prioridad su propia satisfacción, sino la de su pareja, obteniendo como consecuencia así su propia satisfacción. La intimidad integral es posible cuando ambos cónyuges rechazan sus actitudes egoístas. El egoísmo lleva a la persona a pensar en sí misma. El acto sexual es apropiado cuando el cónyuge piensa en su ser amado. En segundo lugar, existe intimidad integral cuando ambos cónyuges la realizan solo dentro del matrimonio. La relación sexual es una relación exclusiva para el matrimonio. No hay lugar para el sexo extramatrimonial. Si existe, va a traer serios conflictos personales y familiares. Esto no significa que no exista satisfacción física en un acto pecaminoso, por supuesto que sí, pero ese adulterio traerá consecuencias. No existe intimidad integral, sino solo intimidad física cuando la persona rompe los principios de fidelidad matrimonial. Tercero, existe intimidad integral cuando ambos cónyuges se ponen de acuerdo en el ritmo más apropiado para satisfacer las necesidades de ambos. La intimidad física no debe ser interrumpida, debe existir regularidad. La separación física es uno de los factores más peligrosos. Aún la Biblia no permite que esto ocurra. Nos anima a que mantengamos intimidad física. Así que una mujer que se niega a tener relaciones íntimas con su marido, primero tienen que examinar por qué razón. Tal vez se siente usada, maltratada. Por eso se niega. Pero no debe negarse si es que es la relación normal. Y si es que es alguna relación conflictiva, puede parar por unos días y decir, bueno, vamos a conversar, pero esto no tiene que permanecer para siempre. El ritmo de la relación sexual debe ser el resultado de un acuerdo mutuo. Deben tener unidad también en eso. Si su pareja ocurre lo que pasa en la mayoría de los matrimonios, es decir, uno es mucho más activo sexualmente que el otro, es necesario llegar a un acuerdo que satisfaga ambas necesidades, un equilibrio. No se debe tener relaciones con la secuencia que quiere el más activo, ignorando el ritmo más lento del otro cónyuge y viceversa. Cuarto lugar, existe intimidad integral cuando no existen cohibiciones innecesarias y existe la libertad apropiada. Muchas personas llegan al matrimonio con cohibiciones, conceptos inapropiados de la vida íntima, y debido a que no se preparan para el matrimonio, lamentablemente algunos están confundidos. Algunos tienen complejos con respecto a las caricias, complejos para desnudarse, poca información con respecto a la práctica sexual. Algunos creen que pueden hacer lo que les da la gana y la otra persona se siente humillada. Esto tiene que ser discutido, tiene que haber unidad para que exista intimidad integral, tiene que existir un acuerdo sabio entre los cónyuges. Vayamos ahora a la intimidad emocional. La intimidad no es solo un acto del cuerpo, también envuelve las emociones. Es un acto integral, dije. Si un esposo falla, no toma en cuenta las emociones, provocará que su esposa se sienta usada sexualmente. El hombre debe preocuparse y debe prepararse física y emocionalmente y debe preparar física y emocionalmente a su esposa para este acto. Para ella no es un acto automático de atracción física. Su excitación no proviene rápidamente por lo que ve, como ocurre con los hombres. La relación sexual de la mujer no comienza en el dormitorio, y mucho menos en la cama. Esta comienza con el aprecio, el cariño, aún con la ayuda en los quehaceres que el esposo le dio. Eso no solo le demuestra el amor, la preocupación de su esposo, sino también le permite estar relajada, tranquila. El cansancio afecta seriamente el deseo sexual de la mayoría de las mujeres, pero muy poco a la mayoría de los hombres. La intimidad es muy importante, aunque lamentablemente muchos tienen ideas erróneas. Recibí una carta en la que alguien me decía: le escribo esta carta pues tengo vergüenza de relatarle personalmente mi caso. Usted habló en su conferencia de la intimidad y su explicación me permitió que recién comprenda una de las más grandes frustraciones de mi vida. Verdaderamente me sentía muy frustrada, pues llegué a pensar que no nací para tener intimidad. Siempre había pensado en la relación sexual como el único sinónimo de intimidad. Con mi esposo hemos sido dos máquinas de hacer el amor. Hoy tratamos de satisfacernos, pero paulatinamente ha llegado a ser algo hueco, vacío, mejor dicho, una rutina. En su conferencia pensé que iba a hablar del tema que tanto ha amargado mi vida. Sí que sentí inmediata resistencia, pero estaba equivocada. Después de escuchar el título, aún quise salirme. Entendí que esta existe cuando no hay nada ni nadie que se interponga como una pared de separación entre los miembros de una pareja. ¿Eso explicó usted? Entendí que eso es intimidad. Además entendí que hay intimidad cuando ni los padres, ni otra mujer, ni otro hombre, ni los propios hijos rompen la intimidad que debe tener una pareja. El matrimonio así permanecerá saludable. Estas son mis notas que tomé en su conferencia. Tal vez son sus propias palabras, pero para mí ya no son solo palabras. Las he entendido. Además entendí, cuando la intimidad integral no es parte de la vida de la pareja, que existe un serio atentado contra la vida conyugal. Ha sido hermoso entender que la intimidad existe cuando no hay nada que ocultar, cuando somos libres y abiertos en nuestra relación interpersonal en el matrimonio. Gracias a usted he entendido que puedo tener intimidad con mi esposo y que él puede convertirse en mi amigo íntimo. Usted dijo lo correcto, porque en mi propia experiencia se confirma el hecho de que la mayor intimidad la he sentido cuando he podido contar con mi esposo, cuando me ha dado la libertad de ser mujer, de llorar, de reír, cuando yo lo he sentido. Sé que cuando somos íntimos, él puede reír y llorar, contarme sus temores y conflictos. Después de su conferencia, he comprendido que la intimidad se encuentra en aquella relación abierta con mi esposo y amante, con aquel con quien río, lloro, a quien ayuda y me ayuda, y naturalmente también con quien duermo. Nunca pensé que la intimidad, como bien lo dijo en la conferencia, era el resultado de una adecuada separación, un compromiso con la permanencia, una vida de unidad. Y nunca pensé, para serle sincera, que la Biblia hablara de esto. Muchas personas se identificarán inmediatamente con esta carta. Tristemente, muchos tienen serios conflictos cuando tratan de entender la intimidad. Y existen muchos matrimonios que se sienten frustrados por la inapropiada vida sexual y no logran la realización adecuada. Debemos entender que la intimidad es integral. El acto sexual saludable es la consecuencia de una buena relación espiritual, física y emocional de la pareja. Y están preparadas para disfrutar de una adecuada intimidad los cónyuges que han obedecido el mandato de separarse, que están utilizando la columna de la separación en la construcción de su hogar, quienes tienen una relación que caracteriza por una buena separación de todas las relaciones interpersonales, de las organizaciones o personas o intereses, que pueden producir un resquebrajamiento de la cercanía de la pareja. El matrimonio podrá disfrutar de intimidad saludable cuando utiliza la columna de la permanencia en la construcción de su hogar. Quien está comprometido verdaderamente a permanecer, ¿no se atreverá a jugar con los sentimientos de la persona amada? ¿Quiere permanecer? ¿No quiere perder su cónyuge? Es indispensable para una buena intimidad tener un compromiso a permanecer a pesar de las dificultades. Los cónyuges podrán disfrutar de intimidad cuando estén unidos. No dije cuando estén juntos. Unidos. Cuando existe unidad, cuando ambos buscan el bien común, allí florece la intimidad. La intimidad es el resultado de una relación matrimonial adecuada y nunca debe la motivación por la cual dos personas se unen ser simplemente hasta el cansancio. Debo admitir que la intimidad es muy mal comprendida por muchas parejas, pero estoy convencido que la intimidad es algo consecuencial, que las delicias de la intimidad entre esposo y esposa se disfrutan cuando ha existido la debida separación. No es posible tener intimidad integral si no existe unidad. Es posible tener intimidad cuando hay transparencia, ausencia de pecados. Cuando hay adulterio, cuando usted ha puesto sus ojos en otra persona, no puede tener intimidad integral. Es interesante notar que Adán y Eva estaban desnudos. No solo estaban sin ropa, sino emocionalmente sin barreras. Existía transparencia total, ausencia de cohibición. Eso es lo que tenemos que tener. La libertad en la vida de intimidad no es una libertad para hacer lo que uno quiere, sin importar lo que sienta la otra persona. La libertad tiene límites, porque cuando se rompen se transforma en libertinaje. Estar desprovistos, como estaban Adán y Eva, no significa que los cónyuges harán solo lo que ellos quieren por suplir sus deseos, sino que tendrán completa libertad de hacer todo lo que es bueno para la pareja. Adán y Eva disfrutaban de ausencia de pecado. Y luego vino el pecado. Es obvio que allí se cubrieron, tuvieron miedo. Por primera vez se sintieron incómodos, conscientes de su desnudez. Y esa experiencia no fue exclusiva para Adán y Eva. Pues sabemos que lo mismo ocurre en la relación de una pareja. Si uno de los cónyuges está adulterando, viviendo a escondida, ocultando una relación interpersonal pecaminosa, esa persona vive una vida llena de temores, aunque no lo quiera admitir. Siempre que practicamos lo prohibido, tenemos que tener temor. Una persona que oculta su adulterio, que oculta que tiene otro hombre, otra mujer, vive un mundo de hipocresía, tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que fingir. En esa circunstancia no existe transparencia. Tampoco puede haber intimidad. Adán y Eva por primera vez tuvieron miedo. Se sintieron conscientes de que algo había ocurrido que nunca antes les había ocurrido. Antes del pecado, su transparencia. Antes del pecado, su transparencia era verdaderamente increíble. Pero luego, cuando llegó el pecado, entonces el corazón del hombre y la mujer, tristemente, sufrió un severo cambio. En nuestro caso, por esa herencia de pecado, ahora la intimidad adecuada, la intimidad integral, no es algo natural. Debería ser natural como fue para Adán y Eva antes del pecado, porque ellos fueron formados a la imagen y semejanza de Dios. Pero después del pecado no es natural. Tenemos tendencia a desviarnos. Necesitamos luchar, poner todo nuestro esfuerzo, tener dominio propio para no meternos con otra mujer, con otro hombre. Así que no es algo que fluye naturalmente. Lo que fluye naturalmente es que nos llama mucho la atención otra mujer, otro hombre. Siempre los pastos de lejos se ven más verdes. Y en nuestro estado pecaminoso la intimidad es una extraña mezcla de egoísmo, de desconcierto, de insatisfacción, de resentimiento. Así que la intimidad integral es aquella que pueden disfrutar los cónyuges cuando no hay nada que ocultar, cuando ambos se sienten importantes, cuando ambos se preocupan de satisfacer la necesidad de la otra persona, la necesidad física y emocional. Quien tiene como la más alta prioridad a su cónyuge tiene un compromiso a permanecer, pese a las dificultades, y luchará fuertemente por la unidad. Pero cuando existe egoísmo, libertinaje, cuando los cónyuges viven una vida tan independiente que prácticamente se convierten en extraños, el resultado es lógico, será la insatisfacción, la frustración, el resentimiento. Cuando el hombre solo desea satisfacer su necesidad sexual sin pensar en las necesidades de la mujer o viceversa, ésta se sentirá sexualmente abusada por su propio cónyuge. Ella notará que su cónyuge solo busca su propia satisfacción sexual y no otorga el cariño y el aprecio que son indispensables para que ella encuentre satisfacción plena. Comprender la realidad que vive la mujer es difícil para algunos hombres por lo diferentes que somos. Tenemos diferentes formas de estimularnos, diferentes formas de excitarnos. Los hombres solamente necesitamos mirar, la mujer necesita caricias, aprecio, como he explicado. El hombre con facilidad puede lograr su satisfacción sexual, a pesar de conflictos emocionales, pero a la mujer es muy difícil. Cuando experimenta angustia, aflicción o se encuentra emocionalmente lastimada, tiene un serio problema. Cuando la mujer accede a los deseos sexuales del hombre para evitar mayores conflictos, muchas veces realiza ese acto de intimidad física, pero no es algo integral. Y mientras más se repite esa escena, la mujer se sentirá cada vez más terriblemente frustrada y decepcionada, usada. Pues Dios la diseñó de tal forma que para ella sentir intimidad va a anhelar la intimidad integral. Y tienen que existir ciertas condiciones previas. No es su testarudez, no es el rechazo al hombre, sino que Dios la hizo de esa manera. La intimidad para ella es integral, incluye cariño, aprecio, el buen trato. La intimidad sexual de la mujer no comienza en el dormitorio, ni unos segundos antes de que los cuerpos de ella y su esposo se acerquen, sino en días y horas de cariño y buen trato. La mayoría de los hombres tendemos a pensar que en materia de intimidad somos expertos, y por eso muchas veces evitamos conocer más acerca del tema. ¿Alguien va a hablar de intimidad? No, ¿cómo es posible? Yo soy hombre, yo lo sé, se supone que tengo que saberlo. No, no es así. Creo que todos los hombres que verdaderamente quieren tener una vida íntima, apropiada, saludable, integral, tienen que conocer muy bien las necesidades de su esposa, tener la disposición a ser íntimos con ella, no de la forma que nosotros nos imaginamos como hombre o lo que hemos aprendido, sino de la forma que ellas necesitan para sentirse realizadas. Si el esposo y la esposa deciden cumplir su responsabilidad y en vez de exigir sus derechos tienen un serio compromiso de buscar primeramente satisfacer la necesidad de intimidad de su cónyuge y hacen todo lo que sea necesario por el bienestar de la persona amada, ambos recibirán los beneficios y disfrutarán de una relación conyugal saludable. ¿Cómo está su situación? ¿Cómo está esta columna? ¿Estuvo un poco mal la de separación de los padres? ¿Estuvo un poco mal la de permanencia, de compromiso? ¿Estuvo temblando la de unidad y la de intimidad está a punto de caer? ¿Cómo quiere que su matrimonio funcione bien si esto es un desorden? Si usted necesita saber más sobre la intimidad, hablo de todo lo que usted necesita saber en la relación íntima, puede adquirir aquella serie que se titula Sexo, Cuerpos Juntos o Corazones Íntimos. Allí va a aprender muchas cosas que le van a ayudar. Busque también los temas Conoce usted a su esposo, Conoce usted a su esposa. Allí hablo mucho de las diferencias sexuales que tenemos y cómo podemos saber manejarla. Si usted no se encuentra en condiciones de tener intimidad apropiada, si usted se siente frustrada, ¿cómo se siente? ¿Frustrado? ¿Frustrado? ¿No está de acuerdo con el ritmo de las relaciones sexuales? ¿No está de acuerdo cómo las hace, las posiciones que tienen, cómo la practican? Hablen, busquen ayuda. No dejen así, van a destruir su hogar. Si esta columna está por caerse, va a caer todo el hogar, se lo aseguro. Tantas cosas. Bueno, ha tenido que hacer un examen. Así que la parte más importante que usted ha escuchado es que necesita preocuparse de las cuatro columnas. La primera columna, la columna de la separación. La segunda, la columna de la permanencia. La tercera, la columna de la unidad. Y la cuarta, la columna de la intimidad. Ahora hablemos un poco de las sugerencias. Sugerencias para la aplicación de estas verdades. Después de todo lo explicado, llegó el momento de compartir cosas que son prácticas. ¿Cómo aplicar estos principios? ¿Cómo revisar nuestras columnas? ¿Cómo fortalecerlas? Primero, la columna de la separación. Hay un dicho que nos recuerda, el que se casa quiere. Y creo que es una buena descripción de lo que debe ocurrir cuando dos personas se han casado. Usted estará actuando con sabiduría y aplicando correctamente este principio, teniendo una columna fuerte. ¿Cuándo? Primero, cuando vive en forma independiente. Algunos de ustedes están recién casados y están viviendo tal vez con sus padres, con sus suegros. No lo haga. Lo antes posible debe salir. No es apropiado. Usted no puede tener intimidad. Las personas que viven con sus padres se encuentran siempre en una tremenda disyuntiva. Escuchan la opinión de la esposa, del esposo y escuchan la opinión de los padres, de los suegros. ¿A quién le hace caso? A veces se resiente la mamá, el papá, porque no hizo como quería. Eso es lo que empieza a destruir la relación matrimonial. No es apropiado. Si usted se pregunta de dónde saqué yo esto de la columna de la separación, bueno, es muy sencillo. Hay alguien que creó el matrimonio. Aquel que creó el matrimonio es Dios, ¿no es cierto? Él fue el que diseñó, el arquitecto, el ingeniero de la relación matrimonial. Y es muy interesante que cuando usted va al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, eso significa Génesis, allí descubre que al inicio de la relación matrimonial existen los mandamientos claros. Después de crear a Eva, ya habiendo creado al hombre anteriormente, Dios determinó cuál sería el plan para la vida conyugal. Alguien dijo que cuando Dios creó al hombre, dijo, bueno, creo que puedo crear algo mejor, y entonces creó a la mujer. Pero el hombre picado, el hombre enojado, dijo, ah, pero yo sé qué ocurrió cuando Dios creó a la mujer. Cuando Dios creó al hombre, el hombre, los animales y Dios tenían paz. Cuando Dios creó a la mujer, ni el hombre, ni Dios, ni los animales tuvieron paz. Bueno, simplemente algo que alguno piensa, pero la verdad es que no. Que podemos tener una relación saludable. Pero Dios creó el matrimonio. Y cuando Él creó el matrimonio, lo hizo para nuestro bien. No para que nos amarguemos. Dios no creó el matrimonio para que nosotros vivamos haciéndonos daño. Ni usted quiere hacerse daño, ¿no es cierto? Pero para poder vivir bien y que funcione, tenemos que seguir el consejo del fabricante. ¿Qué tal si usted utiliza una moto para ir a tirar un arado? No fue para... El tractor fue para tirar un arado y para abrir un surco en la tierra. Usted no puede usar la moto como arado. No puede ser un automóvil de lujo. ¿Qué tal si usted tiene un Mercedes-Benz y lo utiliza para llevar sus herramientas de construcción y cargar los materiales? No, eso no fue diseñado para eso. Lo va a dañar. De la misma manera, si el matrimonio no está siguiendo las reglas del fabricante, tristemente vamos a afectar. Si usted está construyendo su casa con columnas inapropiadas, si no tiene el buen fundamento, lo que está haciendo es seguir instrucciones inapropiadas. ¿Qué tal si usted le manda al albañil a que construya su casa y le dice, bueno, tienes que mezclar tantas bolsas de arena por tantas bolsas de cemento? Y este se equivoca. Le echa menos y se roba el cemento. Tarde o temprano va a caer su columna. Si usted le dice que ponga hierro a la columna y no le pone, se va a caer. Construyó mal. Y si usted construye mal su relación matrimonial, se va a caer su matrimonio. Por eso le dije al inicio, en mi experiencia como consejero, siempre que un matrimonio se destruye, una o todas de estas cuatro columnas han sido destruidas. No han sido fuertes. Así que la primera columna importante es la columna de la separación. ¿De dónde lo saqué? Dios, cuando creó a Adán y Eva, les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban Adán y Eva desnudos, y no se avergonzaban. De esos dos versículos del libro de Génesis en la Biblia, desprendí estas cuatro columnas. Alguna persona alguna vez en una conferencia me decía, pero ¿eso fue para Adán y Eva? No fue para Adán y Eva solamente. Dios estaba estableciendo principios universales. Recuerde que Adán y Eva no tenían padres. Por eso algunos dicen, feliz Adán que no tuvo suegra. Entre paréntesis, si usted necesita saber cómo relacionarse con su suegra, o usted es una suegra que necesita saber cómo relacionarse con su yerno o con su nuera, o un suegro, busque mi material. Hay un material que habla sobre esto, que se titula Poniendo en su lugar a la suegra. Y parece un término despectivo, pero la verdad es que es algo muy lindo para ayudar a la relación entre padres e hijos y suegros, y yernos y nueras. Pero cuando Dios creó a Adán, no tenían padres y madres. Y le dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Este es un principio que se va a aplicar desde Adán a todos nosotros. Así que la primera columna la desprendo de lo que Dios dice. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Columna de la separación. Hay que separarse. Es mucho mejor y más saludable que hagan serios sacrificios económicos la pareja joven y comiencen a vivir en unidad e independencia de sus padres y se sacrifiquen y se junten y se unan, porque eso va a traer grandes beneficios en su vida matrimonial en vez de crear conflictos. He atendido a muchas parejas que por estar viviendo con sus suegros han iniciado una relación matrimonial defectuosa. Por otra parte, cuando usted ya tiene muchos años de matrimonio, lo que tiene que preguntarse es si realmente ustedes están viviendo independientemente de sus suegros, de sus padres, emocionalmente. Si usted no puede tener control de la relación con sus padres y sus padres lo dominan de alguna manera y usted se siente intimidado, es que usted no ha roto el vínculo emocional. Tiene que separarse, tiene que vivir en forma independiente, no solo física, sino también emocionalmente. Segundo, póngase de acuerdo como pareja sobre los límites de la ayuda que van a compartir con su familia. Me refiero a la ayuda económica. Ningún matrimonio debe hacer algo por sí solo. Una persona no puede decidir, yo voy a ayudar a mi mamá con el 20% de lo que gano y tú te callas. No, eso no es matrimonio. ¿Para qué se casó entonces? Ambos tienen que ponerse de acuerdo. Existen parejas que al salir de su hogar han tenido ciertas obligaciones que no quieren o no pueden eliminar súbitamente. Su madre es mayor, necesita ayuda económica. Tienen que ponerse de acuerdo. Incluso esto yo le pido a las parejas que se van a casar que se pongan de acuerdo antes. Tienen que ponerse de acuerdo acerca de cuál va a ser la ayuda económica. Tal vez un tiempo van a ayudar a uno de los padres, a veces van a ayudar a otro. Muchas parejas tienen problemas porque les gusta a uno ayudar solo a sus padres, no les gusta que la esposa ayude a sus padres. Y allí hay un desequilibrio. A veces hay que ayudar a uno, a veces hay que ayudar a los dos, pero tienen que ponerse de acuerdo. O a veces hay que ayudar a ambos padres con una mínima cantidad que no perjudique a la relación matrimonial, que no perjudique los planes de la vida conyugal. Hay que ayudar a ambos. Hay un momento en que hay que parar la ayuda, hay que ponerse de acuerdo. No tome una determinación personal, individual. Ya no son solteros, ya los intereses y bienes son comunes. Y si en la vida de solteros ayudaban económicamente a algún miembro de su familia, deben conversar como pareja, ponerse de acuerdo sobre los detalles, la ayuda económica que compartirán, el tiempo que van a dedicar, cuánto tiempo van a dedicar a pasar con sus padres. Eso tienen que ponerse de acuerdo. Tercer lugar, recuerde que es bueno aceptar los consejos para su vida matrimonial, pero de ninguna manera los mandatos ni la intromisión de ninguna persona. Aún los bien intencionados consejos que otorga cualquier persona que no sea su cónyuge debe ser analizado para determinar si ambas partes del matrimonio, usted y su esposo, si están de acuerdo en aceptar el consejo del amigo, el hermano, el tío, si están de acuerdo, eso deben aplicar. No debe llegar cada uno, mi papá me dijo esto, entonces vamos a hacer esto. Es un momentito, como matrimonio tienen que ponerse de acuerdo. No olvide que son un matrimonio y esta debe ser una decisión compartida. Si uno de los cónyuges unilateralmente acepta un consejo y lo pone en práctica sin consultar a su cónyuge, puede que lo que ha aceptado no sea aceptable para su pareja y esa divergencia puede provocar conflictos. Puede que sea algo muy bueno, pero no pasó por el procedimiento adecuado. En cuarto lugar, póngase de acuerdo sobre la cantidad de tiempo que van a pasar con su respectiva familia. Debido a que usted se unió en matrimonio, está obligado a abandonar el hogar paterno-materno. Si ha estado acostumbrado a tener una buena relación interpersonal, hay familias que se reúnen todas las semanas. Pero eso no significa que su esposa o su esposo quiere pasar toda la semana con su familia. Tampoco es bueno que, bueno, yo me voy con mi familia y tú te vas con la tuya. No, pero ¿para qué se casaron? Siempre pregunto eso. Es muy necesario que se pongan de acuerdo, que determinen el tiempo como pareja que van a pasar. A veces puede ir uno solo, está bien. A veces puede ir la esposa a ver a su familia, a él a ver a su familia. Pero no lo hagan una rutina. Pueden ponerse de acuerdo con sabiduría. Mi cuarta recomendación es que haga evaluaciones periódicas de todos los acuerdos que haga. Debemos siempre recordar que lo que es bueno en determinado momento puede que no lo sea en el futuro. Si ustedes han determinado pasar un corto tiempo a la semana o cada 15 días con sus padres, o si han determinado ayudar económicamente a los padres, o cualquier otro acuerdo que hayan llegado, hay que evaluarlo. Si hay que continuar haciéndolo, hay que aumentarlo, hay que quitar. Pero todo tiene que ser conversando con absoluta libertad. Ahora quiero compartir con ustedes algunas sugerencias para aplicar la columna de la permanencia. Creer que ambos cónyuges siempre tendrán todos los deseos de permanecer, pensar que siempre estarán listos a seguir juntos y que nunca llegará el momento en que pasará por la mente una posibilidad de separación, es demasiado idílico. Lamentablemente, la mayoría de las personas cree que el deseo de permanencia será algo normal durante todo el matrimonio. Siempre pensamos, cuando nos casamos, que el divorcio puede llegar a cualquier pareja menos a nosotros. Esa es una de las razones por la que creo que para permanecer se necesita tomar serias determinaciones. Primero, hagan un fuerte compromiso de permanecer a pesar de las dificultades. No olvide que toda persona enfrenta dificultades en la vida. Recuerde que todos somos diferentes y en determinado momento estas diferencias pueden traer conflictos al matrimonio. Sin embargo, realicen un fuerte compromiso de permanecer a pesar de las dificultades que tarde o temprano llegarán. Los matrimonios que logran tener relaciones saludables son aquellos que tienen un compromiso hasta que la muerte los separe. Y este compromiso les incita a que cuando existen conflictos, si no pueden solucionarlos juntos, van a tratar de buscar ayuda profesional. No podrán permanecer aquellos que tienen la determinación de estar unidos solo hasta que los desacuerdos u otra mujer los separe, u otro hombre los separe. En segundo lugar, establezcan una buena comunicación. Esto significa que deben conversar con libertad, con honestidad. Deben conversar con calma, con tranquilidad sobre los desacuerdos que tienen para que puedan encontrar puntos en común. Deben comunicarse para planificar adecuada y constantemente sus actividades. Recuerde que son dos personas con deseos, con gusto, que deben realizar actividades conjuntas. Por lo tanto, para que ambos estén satisfechos, deben tener un acuerdo mutuo. Deben tomar en cuenta los gustos y anhelos. Esto ayuda a mantener un compromiso. No solo debemos comunicar las cosas buenas que vivimos o las emociones agradables que sentimos, sino también las cosas que nos han disgustado. Ese compromiso de hablar sinceramente, de mantener una buena comunicación, hará que el matrimonio permanezca. En tercer lugar, hagan un compromiso de buscar ayuda cuando ninguno de los dos puedan solucionar el conflicto. Esto puede parecer demasiado elemental, pero en la realidad indica que la mayoría de las parejas intentan resolver sus conflictos por sí solos, aun cuando no están preparados para hacerlo. Y aun cuando ven que todos sus intentos anteriores han terminado en un fracaso. Es un serio error pensar que siempre la pareja tendrá la solución para todo. En nuestro matrimonio hemos tenido un momento en que ninguno de los dos ha tenido una solución sabia. Hemos notado que aún nuestras sugerencias están mezcladas con egoísmo, que nos ciega, nos impide buscar algo bueno, adecuado para los dos. Ese es el momento en pedir ayuda. No siempre es fácil encontrarla. Para nosotros los hombres no siempre es fácil aceptarla. Para mí fue difícil aceptar la ayuda de un consejero cuando mi esposa me lo pedía y teníamos dificultades, especialmente con nuestros hijos. Tristemente, no todos actúan con el mismo criterio cuando se trata de enfrentar los conflictos conyugales. Pero hay algo que uno tiene que tener un acuerdo. Cuando se den cuenta de que los conflictos exceden a su capacidad de solución, busquen ayuda. Persistan en buscar soluciones. Si no están preparados, persistan. El matrimonio no debe terminarse simplemente por los conflictos. Ahora vamos a las sugerencias para la aplicación del principio de unidad. La unidad es vital para la vida matrimonial. Es imposible tener un matrimonio sin practicar la unidad. Dos personas pueden vivir juntas, compartir la cama, la casa, pero no tienen unidad. ¿Qué deben hacer? Primero, recuerden siempre, mentalícense que ya no son solteros sino casados. Actúen como tales. Todos sabemos que la vida casado traerá serios cambios, pero erróneamente no todos creen necesario cambiar su estilo de vida. Algunos creen que el casamiento solo agrega más responsabilidades a las otras que ya tenía. Pero en mi concepto eso es un gran error, porque la vida matrimonial no es otra responsabilidad dependiente de las otras adquiridas. La relación matrimonial debe convertirse en nuestra relación humana más importante. Todo lo demás debe girar en torno a la vida conyugal. Es decir, el matrimonio debe ser prioritario. Usted no debe seguir manteniendo el mismo ritmo de actividades que cuando era soltero. No debe seguir manteniendo las mismas amistades ni la misma cercanía con sus antiguas amistades, a menos que su cónyuge esté plenamente de acuerdo. Hay amistades que son buenas cuando uno es soltero, perjudiciales cuando es casado. Sobre todo si los amigos son solteros y ellos no tienen responsabilidades y usted quiere seguir al mismo ritmo de ellos. No, usted ya se casó. Si se casó, asuma su responsabilidad. Uno no comienza a actuar como casado después de terminar la ceremonia matrimonial, ¿no es cierto? No porque le pusieron el anillo al dedo, usted cambió todos sus planes. Lo más natural es que en muchas otras áreas tendrá la tendencia a seguir actuando y pensando como si fuera soltero. Es difícil cambiar el ritmo de vida, pero el tratar de vivir como soltero dentro del matrimonio siempre le traerá conflictos. En segundo lugar, hagan lo posible por tomar en forma conjunta las decisiones más importantes. Generalmente no existen mayores conflictos cuando fracasan las decisiones que hemos tomado en forma conjunta, pero sí producen serios problemas las decisiones tomadas unilateralmente por uno de los cónyuges. Claro que existen pequeñas decisiones sobre asuntos no relevantes que pueden ser realizadas en forma individual y que, si existe la verdadera confianza, no presentarán un conflicto para el matrimonio. Si usted acostumbra a tomar en cuenta a su pareja en las decisiones importantes, cuando necesite tomar decisiones unilaterales en asuntos secundarios, no existirá mayor amenaza. En tercer lugar, decidan luchar por hacer lo que es bueno para el matrimonio y no solo lo que es bueno para los individuos. No olvide que hay metas individuales que pueden ser muy buenas, pero la exageración en la búsqueda de las metas personales puede traer serios conflictos a la relación interpersonal. Dentro del matrimonio, todas las metas personales, por buenas que sean, deben quedar subyugadas a las metas conyugales. No vale la pena realizar grandes sacrificios para lograr una satisfacción personal si el resultado será la destrucción familiar. Esto es confirmado por las angustias que viven tantas personas debido a que en el pasado dedicaron más tiempo a lograr sus propias satisfacciones, olvidándose del cariño, del aprecio y el tiempo que debían compartir con su familia. Ahora algunas sugerencias para la aplicación del principio de intimidad. Este fue el último principio, la última columna que compartí con ustedes. Estas son las sugerencias. En primer lugar, recuerde que la intimidad es un proceso, no algo súbito. Paulatinamente, y mientras la pareja más pone en práctica los principios bíblicos que rigen la intimidad en la vida conyugal, más aprenden a ser más íntimos. Esto requiere de tiempo de confianza. No piense que todo se conseguirá súbitamente, pues si tiene esas exageradas expectativas, se sentirá frustrado. Recuerde que encontrar la intimidad sexual es el resultado de un proceso que solamente se inicia en la luna de miel, pero hay que recorrer muchos años. En segundo lugar, busque la intimidad integral. Recuerde que la intimidad no solo es física, sino que también incluye el área emocional y espiritual. La intimidad no es solo sexo, es compartir luchas, alegría, éxitos, fracasos, tener la capacidad de compartir la vida en forma integral. La intimidad es el resultado de la buena separación de los padres, una adecuada determinación a permanecer y a mantener una vida de unidad. La intimidad no es satisfacer mis necesidades, sino convertirme en un instrumento de satisfacción de las necesidades de la persona amada. Cuando ambos piensan en el otro, ambos serán satisfechos. En tercer lugar, hablen honestamente sobre su intimidad, sobre su situación, y busquen consejos sabios para practicarla apropiadamente. Usted necesita ayuda, tal vez, pero hable honestamente. Pregunte a su esposa, a su esposo, cómo se sienten. ¿Están de acuerdo sobre la frecuencia con que la realizan? ¿La forma como la hacen? Eso tienen que preguntarse. Si usted no hace lo que es correcto, aún sin quererlo puede estar hiriendo a la otra persona. Así que tienen que tener un momento de mucha libertad para hablar con honestidad de cuál es la situación en su intimidad. Le ruego que sean honestos. No pueden salir de ningún conflicto si no son lo suficientemente sinceros y si no aprenden a reconocer sus faltas. El perdón es una parte importantísima cuando hemos cometido errores y para sanar las heridas que hemos tenido en nuestra relación. La verdad es que recorrer 25 años, agosto de 1998, serán 25 años de matrimonio. Nuestra vida matrimonial ha sido una experiencia que por la gracia y la misericordia divinas y por nuestra disposición a aprender y a practicar los principios que Dios ha establecido para la vida matrimonial ha sido muy provechosa. Hoy podemos comunicar a ustedes cosas reales, verdades prácticas. Estos no son principios o ideales imposibles de alcanzar. Estas son verdades que poco a poco y sin mucha ayuda hemos ido descubriendo. Las hemos aplicado a nuestra relación conyugal y han funcionado. Hoy mi esposa y yo podemos compartir con ustedes esta realidad de nuestro matrimonio con palabras y pensamientos que tienen una buena lógica, tienen una buena secuencia, pero que tienen un buen fundamento. De ninguna manera pretendo decirle que tenemos todas las soluciones a los conflictos, pero sí hemos aprendido a vivir con sabiduría. La triste situación de la familia latinoamericana no es producto de las fallas de los principios de la vida de la familia, sino el rechazo que hacemos nosotros, el negarnos a aceptarlos. Tal vez usted se preguntó desde el inicio, ¿cómo y de dónde sacó estos principios? Bueno, muy sencillo. Le dije hace un momento atrás que hay un creador de la vida, un creador del matrimonio. y de Génesis, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, saqué el principio de separación. Y se unirá a su mujer, dice el versículo. Y de allí saqué el principio a la columna de permanencia, porque la palabra unidad, allí en el hebreo, significa unirse para no separarse. Porque el plan de Dios para el matrimonio no es el divorcio, es la fidelidad hasta la muerte. Y cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, entonces rompemos el propósito. Alguien me contaba, y no estoy seguro, pero alguien me decía que cuando un hueso se rompe y vuelve a soldarse por sí solo, es prácticamente imposible que se rompa allí en el mismo lugar, que puede romperse al ladito, en uno de los dos lados, pero allí forma una protuberancia con mayor fortaleza para que no se vuelva a romper. Este pegamento que pega la relación matrimonial es tan fuerte que es para toda la vida. Así que sí existen circunstancias como para el divorcio, como lo explico en mis conferencias y en mi libro Una puerta llamada divorcio, y sí existen razones, y sí hay que asegurarse muy bien, y sí existe un proceso para salir de él. Pero eso es cuando existen situaciones contempladas por Dios para dar una salida al sufrimiento y a la angustia humana. Pero el plan de Dios es un matrimonio para toda la vida. La triste situación de la familia es porque rechazamos los principios divinos para la familia. Así que mi fundamento para la columna de la separación es lo que dice Dios en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre. El fundamento para la columna de la permanencia, cuando dice se unirá a su mujer, porque esa unión es hasta la muerte, y luego serán una sola carne. De allí desprendí la columna de la unidad, porque tenemos que ser una sola carne, tenemos que compartir la vida con metas, sueños y esfuerzo conjunto. Y luego Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. De allí la columna de la intimidad. Esas cuatro columnas son fundamentales. Pero ¿cuál es el fundamento de todo esto? Ya tenemos la idea de lo que tienen que ser las columnas. Pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento tiene que ser Dios, los principios de aquel que creó la familia. Un hogar se sale del plan de Dios cuando no existe un padre, una madre, cuando los hijos no tienen padres, cuando las esposas no tienen esposos y viceversa. Ese sistema rompe el propósito original para la familia. Por supuesto que ellos pueden aprender también de Dios de cómo vivir en esas circunstancias difíciles. También experimenta crisis el hogar cuando los padres, los cónyuges o los hijos no viven sometidos al fundamento de la relación familiar, que es el fundamento de Dios. Lo que Él dice sobre la familia, lo que Él dice sobre el respeto, lo que Él dice sobre el cariño, lo que Él dice sobre la autoridad, lo que Él dice sobre cómo relacionarnos con honra. Esas cosas son importantes. Si a Dios pertenece la familia, si Él ha dejado principios claros, concretos y específicos para que sus integrantes los apliques, obviamente de su aplicación depende el éxito. Si Dios ha dejado al hombre la decisión de aceptar o rechazar esos principios, esas verdades, y su relación matrimonial ha llegado al punto de destrucción, la conclusión lógica es que fracasamos por una de dos razones. O se debe al desconocimiento de los principios que gobiernan la vida de la familia, o se debe a la desobediencia o rechazo de aquellos valores. Usted y Dios saben cuál es su situación en este momento. Si usted necesita ayuda, no dude en escribir o no dude en buscar materiales que pueden ayudarle para que usted inicie su camino de regreso a un hogar saludable, con un fundamento en los principios y valores de Dios y con columnas fuertes que le ayuden a resistir los embates terribles de la vida. Hasta una próxima oportunidad.